A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. Solo faltan algunas horas para que juntos despidamos el año 2019. Casi sin darnos cuenta, se nos va el 2019 para recibir el nuevo año con el corazón bien puesto para ingresar a una nueva etapa de recomenzar en lo que nos faltó hacer en el año y dejar y poner nuevos proyectos en marcha. Que la salud, los medios económicos y el medio ambiente nos acompañe en esta nueva travesía. Para ese último Neo Tango de 2019, hemos elegido grabaciones de un músico que en los últimos tiempos se ha venido cubriendo en el escenario de aplausos acá y aplausos que ha sacado y ovaciones del público asistente. Nos estamos refiriendo al violinista Pablo Agri. Grabaciones que hiciera Pablo Agri al frente de su propio cuarteto. Oiremos primeramente un tango escrito por el violinista argentino Edgardo Donato en 1923, radicado por esos años en Uruguay, letra de José Luis Paniza. Tan solo instrumental, en este muy especial arreglo de Pablo Agri, escuchemos Julián. Thank you. Los integrantes de este cuarteto son Emiliano Greco en piano, su hermano Lautaro Greco en bandoneón, Juan Pablo Navarro, lo encontramos en el contrabajo, y Pablo Agri, violín, dirección y arreglos. El siguiente título es un tango de Julio De Caro, música, y Dante Linchera en letra, acá tan solo instrumental, Boedo. Thank you. El siguiente tema tiene ritmo de vals y pertenece al pianista de este cuarteto, que es uno de los grandes pianistas del tango en el tiempo más reciente, requerido por todas las formaciones jóvenes del tango en Buenos Aires, Emiliano Greco. Él es el autor de La Balsa. Cambiamos de disco para presentar a la cantante argentina Alcira Canda, donde está también en esta producción acompañada del piano de Emiliano Greco, junto a otros músicos jóvenes de la actualidad. Alcira nos entrega este tango, música del pianista Héctor Stamponi y letra de Cátulo Castillo, que se suele hacer a una manera de balance en el tiempo, de infancia a la actualidad. ¿Qué hicimos en la vida desde aquella lejana época y qué nos faltó? El trompo azul. Yo tuve un trompo azul que fue mi hermano, lejano y saltarín de piedras viejas, por la zurda del barrio a contramano, con calles de portones y de rejas. La punta de su acero fue una estrella, ninguno en la querella fue mejor. En cambio dormilón en manos de ella salí a soñar temblándole el amor. Mi trompo juguetón, la poesía del grillo del zampón, ¿quién le daría sino su corazón? Y al silbo del violín sin fin del callejón. Mas la tierra girando alucinada como un trompo gigante de la nada nos traicionó llevándose al confín la esquina y el jazmín, la luna y su mirada. Mi soledad manchada de verdín regresa sin edad a la ciudad de barro y adoquín. Mas la tierra girando alucinada como un trompo gigante de la nada nos traicionó llevándose al confín la esquina y el jazmín, la luna y su mirada. Mi soledad manchada de verdín regresa sin edad a la ciudad de barro y adoquín. El lejano trompo azul de nuestra infancia. En mi larga trayectoria por esta vida, he conocido personas que han vivido llena de proyectos y cifras que hablan de millones de ingresos, proyectos y sueños que nunca se cumplieron. Y ya en la edad avanzada los pilló este constante juego de autoengaño. Nada más cierto que un adagio que leí hace años en un libro. Quien indolentemente sueñe con vivir en la cumbre de la montaña, morirá en el fondo del valle. En este año próximo a empezar, insista una y otra vez en sus sueños, hasta que se hagan realidad. No diga nunca no puedo, diga probaré de nuevo. Volvemos con el cuarteto de Pablo Agri, ahora para un tango de Astor Piazzolla del año 1961, Los Poseídos. Thank you.